Y otra vez, el inconfundible estilo de los auténticos solares. ¿Cómo? De los auténticos solares, con Chai. Sin sentido, ay, qué mujer, así es castigadora. Esa me gusta, sé que no ha comprendido, porque la veo siempre a la misma hora. Yo la saludo siempre con un silbido y me sonríe la castigadora. Viene la castigadora y viene para acá, ya me hace corazoncito rucutucu rucuta. Viene la castigadora y viene para acá, ya me hace corazoncito rucutucu rucuta. Se acerca, muchas veces le he visto. Se arregla el pelo y se afina el caminado, porque ya sabe que hasta me vuelvo visco, mirando todo lo que credo le ha dado. Cuando la veo me tiemblan las piernas y sonríe, me da una mirada, menea la cintura para seguirme castigando. Qué linda que es esa, lástima que se ha casado. Viene la castigadora y viene para acá, ya me hace corazoncito rucutucu rucuta. Viene la castigadora y viene para acá, ya me hace corazoncito rucutucu rucuta.